como un nuevo día llegaste a mi vida y con tu presencia mi vida cambió. Renuncié a mí mismo por estar contigo, siguiendo el camino de tu corazón. Construimos juntos un sueño indeleble y el matiz del cielo con nuestra ilusión. Pero de repente y sin previo aviso, el destino quiso jugar con los dos. Te propongo volver a intentarlo, despertar aquel sueño de ayer, no quedarnos los dos en la nada, si total ya no hay más que perder. Merecemos amarnos siquiera por última vez. Te propongo volver a intentarlo, si de mí algo quede en tu piel, y tenderle una trampa al destino y sin miedo burlarnos de él y del tiempo recobrar nuestro amor otra vez. Hoy yo te propongo, mi amor, empezar de nuevo. Si de mí algo quede en tu piel y tenderle una trampa al destino y sin miedo burlarnos de él y del tiempo recobrar nuestro amor otra vez. Baba da go pi po po po da po da, hey hey hey, pili a bo nu ba de ba go hey hey hey.